Ho, ho, ho. Merry Christmas. Kiss FM, el beso más cálido de la Navidad. Esto es Kiss. Feliz Navidad. Every boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Entre las 5 y las 8, una antes en Canarias, Play Kiss en Kiss FM con Ricky García. es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, vamos a pasar a un rato ahora a lo Tony Manero. Si es que tal día como hoy, en 1977, un mes después de publicarse el disco, se estrena la película Saturday Night Fever a nivel mundial. Y eso fue dos días después de tener la premiere en Nueva York. La película, con un presupuesto de 3 millones y medio de dólares, recaudó, atención, esto sí es un negocio increíble, más de 240 millones en todo el mundo. La banda sonora vendió más de 40 millones de copias. Bueno, y también un día como hoy, pero en 1985, Whitney Houston conseguía su primer número uno en las listas británicas de singles con Saving All My Love For You. La canción estuvo dos semanas en lo más alto y suena así. Cuatro semanas en el número dos y número uno en los Estados Unidos. La queridísima y añorada Whitney Houston con esta canción preciosa que se llama Saving All My Love For You. Is all that we share. You've got your family, and they need you there. Though I try to resist being last on your list, but no. Tan apasionada, ¿eh? Se llama LP, ¿esto? Lost on You. Las 7 y 20, una menos en Canarias, en directo y para todo el país desde el estudio 5 de XFM, acompañándote a casa después del trabajo, ¿eh? Haciendo que la tarde, que lo que queda de martes, sea de lo mejor. Y por supuesto siempre contando con vuestra participación, que nos reímos aquí un montón con vosotros, ¿eh? Hoy queremos saber cuál es la anécdota más loca, divertida y curiosa que te ha pasado en un viaje. Venga, vámonos hasta Málaga. Ahí está nuestra amiga Sofía. Pues a mí lo que me pasó en unas vacaciones, ¿sí?, muy especiales además, porque era nuestro viaje de novios en el año 93, era que tenía muchas ganas de estar con mi novio, que era mi recién estrenado marido. Sí. Y cogí y compré en la farmacia, ¿sí?, dos cajas de preservativos con la intención, pues claro, de... ¡A jugar! Pasarlo bien. Y cuando llegamos a Italia, pues lo primero que me pasó al llegar al hotel fue que me dio un lumbago que me duró todo el viaje de novio. Las cajas de preservativo volvieron tal como habían ido, completamente cerradas. En dos palabras, impresionante. Vale, que no podías hacer las acrobacias del Cirque du Soleil, pero no cuela, ¿eh? Que por lo menos hiciste la estrellita. Juan Carlos desde Elche. Buenas tardes, equipo. Hola. Lo más divertido que me ha pasado en vacaciones es que íbamos mucho a una playa que hay en Torre del Mar y nada, como hacía años que no íbamos y esa vez fuimos otra vez y cuando nos metimos allí estábamos casi solos, pero de pronto veía gente desnuda. ¡Ay! Y mi mujer y yo digo, hostia, ¿qué pasa aquí? Y resulta que la playa la habían puesto nudista. Así que nos quedamos parados. Vamos a ver, Juan Carlos, pues en lugar de quedar separados, a ver si quedaban porretas, que tampoco son tan difíciles de seguir las normas de vestuario. ¡Hijo! Play Kiss. Come on. Con Ricky García. Y me sentaré en la puerta de mi casa y veré pasar los días. Y contaré historias bonitas sobre ellos esperando a que llegue el viernes para de nuevo sentirme enamorado. Friday, I'm in love. Crying, one love. Hear the children crying. sinners who has hurt all mankind. Just a savior's own belief. One love. Fight is holy, I'm a Gideon. One love. So when the man comes, there will be no, no doom. One song. Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah. One love. What about the one? Esto es Kiss. Esto es Kiss. Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. A man decides after several years that what he goes there for is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. I threw a fractal on a breaking wall. I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. But we're never gonna survive. Get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. Crazy. People walking through my head. One of them's got a gun. Shoot the other one. And yet together they were friends at school. Survive unless Los 80, con más variedad. Every day. Esto es Kiss. What you gonna do? You wanna get out? What you gonna do? You wanna get out? Tell me. By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it, come on and get down on if you really want it. Get down on it, you gotta feel it. Get down on get down it, on it. Get down on it, come on and. What you gonna do? You gotta get on the groove. If you want your body to move, tell me, baby, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard people saying, get down on it, get down on it, get down on it, get down on it. When you're dancing, get down on it, get down on it, get down on it, get down on it. Sha-da-ba-da-ba-da-ba-dum. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? Final ya del show de la tarde. Estamos el equipo aquí moviendo la caderita a ritmo de los tremendísimos Cool and the Gang. Down on it. Down on it. Bueno, qué bien lo estamos pasando hoy. Bueno, lo pasamos bien todas las tardes, ¿eh? Pero es que hoy nos estáis contando unas anécdotas maravillosas de cuando os habéis ido de vacaciones, que eso es lo que pedíamos, ¿eh? Va, venga, nos vamos a ir hasta Granollers, provincia de Barcelona, y está nuestra amiga Eva. Hola, mi locura ha sido este mes de diciembre, que perdimos el vuelo de regreso a Marrakech, nos tuvimos que hospedar en un hotel un poquito justo, y la suerte que tuvimos es que conocimos a los que estaban allí llevando el hotel, más cuatro chicos que estaban allí hospedados, y esa noche acabamos haciendo una cena un poco especial entre comida marroquí y tortilla de patatas española en un tajín a la brasa, que fue lo mejor que pasó en ese viaje. Estuvo súper bien. Sí, querida, sí. Si la vida te da limones, sal corriendo a buscar tequila. Loli, desde Cornellá. Hola, plequisero, soy Loli de Cornellá. Pues mira, mi anécdota así más sonada de viajera fue con mis niños. Los he llevado unas 4 o 5 veces a Disneyland. ¿Sí? Y cuando eran pequeños, pues no se me ocurre otra cosa que dije, bueno, ya que ellos se disfrazan, pues yo también. Me disfrazo de Blancanieves y desde el hotel hasta allí yo disfrazada de Blancanieves con 1,76 m y mis niños poco de disfrazados también. En la que vemos que gente trajeada nos empieza a hacer el corrillo ahí con las gafas de sol y dije, madre mía, estos son los de Men in Black, estos que el son. Y no, no. Cuando pongo la mano en la taquilla para pagar las entradas, me dicen, no, no. Digo, perdón. No, no. Me empiezan a hablar en francés y digo, uff, ¿qué me está diciendo este hombre? Y bueno, digo, español, Spanish, Spanish. Se vienen y me dicen que no, que vas muy bien disfrazada y que te van a confundir con una princesa Disney y que no puedes entrar. ¿Perdona? Claro, para no perder tiempo le dije, bueno, es que no tengo otro traje, vengo así de España. Dice, pues sal a nuestras tiendas y cómprate ropa. Mis hijos tenían 4 y 6 años y a día de hoy tienen 22 y 19 y se acuerdan. Venga, Plequisero, gracias. Loli, eso te pasó porque el vestido de Blancanieves era largo. Si hubiera sido de campanilla, las entradas te salen gratis. Bueno, y ahora como es costumbre, te voy a mandar tres exitazos en línea. Prepárate para recibir a Everything But The Girl Gone Missing, Phil Collins y su tremendo Two Hearts, y suena ya todo un clásico de Take That que se llama Patience. Todas las tardes en Kiss. Yeah. Play Kiss. Come on. Con Ricky García. Just have a little patience. Still hurting from a love I lost. Feel your frustration, but any minute all the pain will stop. Just hold me close inside your arms tonight. Don't be too hard on my emotions, 'cause I need time. I really wanna start over again. I know you wanna be my salvation, the one that I can always depend. I'll try to be strong, believe me, I'm trying. Have a little patience. Oh, 'cause I just need time. My heart is numb, has no feeling, so I'm still healing. Just try. García. I step off the train. I'm walking down your street again and past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been. The girl. Oye, que te vamos a echar de menos, claro que sí, pero poquito rato, ¿eh? Porque mañana estamos aquí otra vez a las 5, las 4 en Canarias, puntuales, que nos vamos a retirar ya a recargar pilas. Pero antes nos vamos a teletransportar. A ver cómo lo digo sin que la pilles a la primera. No puedo. La ciudad de las Cibeles, de Neptuno, del Paseo de la Castellana, del Palacio Real, de Chueca, de la Latina, de Lavapiés, de los bocatas de calamares, corridos en la Plaza Mayor. 102.7 en la FM. Nuestro amigo Diego se lleva el pack con los amigos de Smartbox y los madrileños y las madrileñas. Un beso y un abrazo muy grande. Saludos de Leo Garriga, Víctor Álvarez, Daniel Relova ha estado hoy con nosotros y por supuesto quien te habló es un placer. Mi nombre es Ricky García. Te quedas con los mejores presentadores del mundo y con la mejor música, la de Kiss. ¡Hasta mañana! Tried real hard. Jimmy quit. Jody. es Kiss.